You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 249 de Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas tardes y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en Madrid al calor del movimiento 15M en mayo del 2011. Y bienvenidos a este programa 249 de Barrio Canino, que se lo vamos a dedicar una vez más a los Clash. Hoy programa monográfico de versiones de los Clash, cantados en otros idiomas distinto al idioma original de las canciones. Cualquier cosa que no sea el inglés, hoy nos vale. En una emisión hoy 249 para nosotros, que enmarcamos dentro del International Clash Day, el Día Internacional de los Clash. ¡Empezamos! Canción le suena, yo creo, a todo el mundo. La toques como la toques, le suena a todo el mundo. Doctor Harry, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Pues sí, sí, la verdad que es un temazo. Bueno, es que le suena por muchas cosas. Ya hemos puesto un montón de versiones, adaptaciones, sampleados, etcétera, del Guns of Brixton, pero nunca me cansaré de escucharlo. ¿Y tú, Juanfran, te cansas de escuchar esto o qué? No, yo me sumo a la Brixton manía, la de Canso Brixton manía. Es uno de mis temas favoritos de los Clash. Mío también, la verdad. Y desde que le puedo cantar en castellano diciendo armas de barrio, mucho más. Está muy bien esto del International Clash Day para hacernos de vez en cuando un programa sobre los Clash con distintas orientaciones. Todo esto se lo tenemos que agradecer a la gente de la emisora KEXP de Seattle, que son los impulsores de que el 7 de febrero sea el Día Internacional de los Clash. No solo a la gente de Seattle, aprovechamos también a saludar a las 23 radios libres y comunitarias que redifunden todas las semanas Barrio Canino en sus emisiones a lo largo y ancho de la piel de toro. Y de Argentina también, que hoy va a dar mucho que hablar en este programa. Os recordamos nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. Nuestro podcast barriocanino.blogspot.com y la fabulosa página de esta emisora agorasolradio.org, donde tenéis todos nuestros podcasts y también los de todos los programas hermanos que tenemos en esta emisora, que también recordamos su que recomendamos también su escucha. Hay cantidad y calidad, tenemos mucho orgullo de pertenecer a esta emisora y compartir ondas con mucha de esta gente. Algunos de ellos llevamos ya muchos años compartiendo ondas. Y más de un clasero y clasera hay en Ágora Sol Radio. Aunque el apoyo al International Class Day va a caer una vez más en terreno canino. Así que vosotros diréis qué va a acontecer hoy aquí. Tú dirás, Harry. Vamos a sumarnos otro año más a esta experiencia que tanto nos mola. Y además nos mola por más motivos. Aparte de porque seamos fans declarados de los Clash, pues porque nos hace mucha ilusión serlo, expresarlo y juntarnos con emisoras de radio de otros países, concretamente 58 emisoras de radio, 15 tiendas de discos y 11 ciudades, ya os comentamos. 15 tiendas de discos me parecen pocas, ¿eh? Sí, deberían, o sea, ser más. ¿Cuántas tiendas de discos hay en el mundo que deberían todas, sumarse? Todas, claro, sin duda, pero bueno. Y 11 ciudades, que ya os decíamos el año pasado que ciudades cuyos alcaldes o responsables de cultura o lo que sea han firmado una declaración de apoyo a este International Class Day en 12 países distintos. Bueno, pues nos hace mucha ilusión expresar esta clash manía que tenemos junto a toda esta gente y solamente por eso merece la pena un año más currarse un programita interesante sobre los Clash. Sí, el año pasado no lo dijimos. ¿Por qué el 7 de febrero? Pues la gente de la KXP de Seattle, tremenda radio y recomendable, uh-huh, 100%, tomó esta referencia coincidiendo con la fecha en la que The Clash actuó en el King County Multipurpose Doom Stadium. Un nombre complejo para un estadio grande. Sí. Teloneando a The Who en la gira del 82. No sabemos qué tocaron allí, pero nos podemos hacer una idea escuchando el Live at Shea Stadium, que es de esa misma gira, cuando fueron teloneros de los Who en el 82. Exactamente. Dice, y sonaban tremendamente. Dice la leyenda que los Who estaban ahí flipados, venían en su limusina, con su rollo guay y tal, ¿no? Y que los Clash habían llegado en un coche descapotable, cutre, pero descapotable, y que por lo visto pues llegaron, estaban tocando, los Who estaban en su camerino de lujo, pasando de ellos, excepto Pete Townshend, que por lo visto algo le picaba, decía, ¿esta gente qué hacen aquí con estas guitarras? Era más listo de todos. Sí, pues posible, es posible. Y que, en fin, cuando llegaban la hora de las flores y los aplausos y tal, como que los Clash, en fin, pasaban un poquito del tema y eran los Who los que salían a recibir, al fin y al cabo era ya no es cabeza de cartel, ¿no? Pero los que recibían todos los honores, pero los Clash eran los que se habían llevado el aplauso y el favor del público. En fin, con esta leyenda del pasado se justifica este International Class Day. Y bueno, ya decíamos que el año pasado participamos en el Barrio Canino 231. Podéis encontrar nuestra primera participación en este acontecimiento. Y bueno, repasando las canciones más importantes de los Clash, hicimos, o que a nuestro juicio eran relevantes o importantes, hicimos aquel programa. Y este año hemos querido darle una vuelta de tuerca al asunto. Vamos a intentar ver cuál fue el impacto que los Clash tuvieron a nivel internacional con sus discos o con su presencia o con lo que fuera. Y quedó un pozo en estos países tal que la gente de diferentes países del mundo se animaron a hacer sus versiones de los Clash y interpretar o reinterpretar las letras de los Clash en su propia lengua. De esto vamos a hablar hoy largo y tendido y os pondremos numerosos ejemplos de cómo ha ocurrido este proceso. Pero eso tiene que empezar con una canción canina y yo no sé si los Clash tienen canción canina. Juanfran, tú sabes. Ya lo dijimos en el programa pasado. El programa pasado pusimos Groovy Times, un temazo. No hay muchas donde elegir, ya que ellos eran muy perros, muy callejeros, pero la palabra perro escasea un poco en las canciones de los Clash. Tenemos, por ejemplo, también Cheapskate, del Given Enough Rope. Uh-huh. Pero claro, el reto era encontrar versiones de estas canciones que además no estuviesen cantadas en inglés. Ya os decimos que no lo hemos conseguido. Ha sido misión imposible porque todo el mundo versiona London Calling, Should I Stay or Should I Go, I Fought the Law, etcétera, Guns of Brixton, etcétera, etcétera. Y todo el mundo se olvida de estos temas menores, pero que también son temazos. Porque ambos, tanto Groovy Times como Cheapskate, son temas bastante dignos. Pero bueno, hemos encontrado una versión, nos ha costado incluso encontrar versiones grabadas o versiones grabadas en directo que se puedan escuchar en un programa de radio de estos temas. Y nos decantamos por una de Groovy Times, que no la hace un artista de renombre o tal, sino que la hace un youtuber, podríamos decir, anónimo. Uh-huh. Es un tal Maury Clash City Rocker. Pero es importante que ni siquiera es inglés ni americano. No es inglés ni americano, no, es italiano. Con esto lo hemos justificado todo. Exacto. La versión no la hace en italiano, que nos hubiese venido de perros, podemos de perros, decir. Pero bueno, pero es una versión de los Clash por una persona que no es inglesa ni anglosajona. Si visitáis el canal de Maury Clash City Rocker, veréis que tiene versiones casi siempre grabadas en acústico de clásicos del punk y muchísimas de los Clash, por supuesto. Hay algunos incluso en actos y conciertos, o sea que, y otros que graba en su casa. O sea que es un chico al que se le solicita el ir a determinados actos. Yo he visto algunos de actos antifascistas y cosas así. Así que de momento nos gusta este Maury. Maury, colega. Sí, y encontramos una versión además acústica de Groovy Times que además suena bastante bien y es bastante bonita. Él la grabó en su casa con su guitarra. Él dice además el Audacity, la editó con Audacity y la subí a YouTube y vamos a disfrutarla. Groovy Times de Maury Clash City Rocker. They run. So you can excuse the neighbors to get. Mauri, elegancia, buen rollo, yo le veo bien. Pero bueno, vamos a tomarnos esta licencia, ya sabéis, a veces utilizamos a Lee Perry como tema canino. Y en fin, esta vez hemos cogido a Mauri como italiano, que aunque cante en inglés, nos hemos tomado la licencia de aceptarle como invitado a este programa de versiones class en lenguas no inglesas. Es como el Oscar a la mejor película en habla no inglesa, pero este es la canción, mejor canción class en habla no inglesa. Y vamos a darle candela al asunto. Y si hablamos de versiones de los class en distintos idiomas, estamos en España, aquí hablamos castellano o español, como le queréis llamar. Hablar de los class en castellano es sin duda hablar de La Furia. Oh. Entonces estáis diciendo, La Furia, La Furia, ya han salido. No tenéis que esperar más. Todos hemos oído, si alguna vez, como mínimo, 2, 3, 5 veces, hasta 100, 200, 500 veces, esa mítica cassette que editaron en el 93 y titularon Por algo más que por gusto. Que me encanta ya el título directamente. Sí, sí, sí, dice muchísimo ese título. Como sabéis, todas pues versionaban 15 temas de los class en castellano. Para ello se sirvieron de las tradiciones de Sagrario Luna, que había hecho una biografía para la banda y había aprovechado para traducir las letras y meterlas en la biografía. El libro se llama The Clash y lo publicó la editorial Cátedra en el 88. Tiendas de segunda mano, buscad. Hostia, esto no lo sabía, tío. Sí. Pues le mandamos un besito a Luna, que además escucha normalmente el programa. Sí, y además no la vemos desde que estuvimos con ella en Granada, haciendo nuestro especial Granada, homenaje además a Jesús Arias, que cuando tristemente falleció estaba justo realizando una traducción de la biografía de Stramer. O sea que al final sí, todo queda unido. Todo queda en casa. Bueno, Chispes y compañía, ya que La Furia, como también sabéis, eran los miembros de Maniática, básicamente. Uh-huh. Pues ellos retocaron algunos textos para adecuarlos al contexto sociopolítico de aquellos años, ¿no? Estamos hablando del post-1992, con todo lo que trajo, el Tratado de Maastricht, a nivel militante el apogeo de radios libres, fanzines, etcétera, etcétera. Por algo más que por gusto, la mayoría de las canciones conservan más o menos el espíritu de la letra original, ¿no? Hay muchas que ni tocaron. De hecho, en a la cassette le acompañaba un fanzine pequeñito de tamaño cassette que se metía dentro. Y hay muchas canciones en las que dicen, esta canción es directamente la traducción literal porque creemos que sigue vigente hoy en día. ¿No? Por ejemplo, la de Radio Capital era una de esas. Hay otras que revisaron y adaptaron. Otras que se inventaron directamente la letra con el Pressure Drop, que directamente hicieron una letra anti-92. Como Seguro Hogar Europeo, que es la que vamos a escuchar ahora mismo, le dieron inteligentemente la vuelta. Aunque desde aquí creemos que los class les hubiese encantado este cambio que hicieron. Ya hablamos de Safe European Home en el anterior programa, y hablamos de cómo Joe y Mick pasaron una corta estancia en Jamaica, donde se esperaban encontrar el paraíso de la marihuana, corta el Rastafari. Y accidentada estancia. Y salieron espantados porque se encontraron con la brutal violencia de Kingston. Entonces, de vuelta a casa, escribieron este tema diciendo que esto no es lo que yo quería, que a gustito estar en mi casa donde estoy a salvo. Exacto. Entonces, el Safe European Home se referían a que a gustito estamos en Europa, fuera de toda esta violencia y todo este sinsentido. También con bastante autocrítica, hay que decirlo. Ellos decían en el estribillo, donde cada cara blanca es una invitación al robo. Estoy sentado ahora mismo en mi seguro hogar europeo y no quiero volver jamás. Lo cual era mentira porque luego volvieron otra vez y tuvieron que volver a salir por patas. Revisa el programa anterior porque hablamos de los dos episodios. El programa anterior al que hacemos referencia es el Barrio Canino 231. 231. Que hace ya un año justamente ahora que hicimos. Sí. Pues La Furia le dan la vuelta y esta vez cantan esta canción desde la experiencia de un inmigrante que vuelve de Europa a su país de origen. Y dicen, fui a un lugar donde mi lengua y mi piel son una invitación a agredir, han convertido Europa en un seguro hogar donde nadie más puede entrar. Maravillosa revisitación. Ya lo decía Alexander Foundation con su famoso Fortress Europe. Exactamente lo mismo. Pues adelantaron La Furia. Vamos con Seguro Hogar Europeo. Llegué de Europa y no vuelvo. Podrido, podrido, podrido hogar. Podrido hogar, podrido, seguro hogar europeo. Seguro hogar, podrido hogar, libre y bello hogar europeo. Me gusta la furia. Es que solamente por escuchar esta canción y alguna más que pudiéramos haber colado en este programa, merecía la pena haber orientado esto a las versiones en otros idiomas. Claro que sí. ¿Seguimos en castellano? Pues sí, vamos a seguir en castellano y vamos a empezar un viaje que nos va a llevar a varios países, pero alguno de ellos va a aparecer aquí reincidentemente y estamos hablando de Argentina. ¿Estuvieron los Clash en alguna ocasión en Argentina? Ahí lanzamos la pregunta. La vamos a dejar sin respuesta, en venganza, a todos los que no nos habéis contestado hoy en el Twitter cuando hemos lanzado esta pregunta y nadie nos ha dicho nada. Pues ahora os vais a joder y no vamos a contestar a esa pregunta hasta la siguiente canción. Y además es que hemos mencionado incluso a radios afines a nosotros, a algunos de los que nos emiten por allí y algunos que sabemos que son afines a Ahora Sol Radio y a Barrio Canino. Y no sé si es por la diferencia horaria o qué, pero nadie nos ha contestado a esta pregunta. Puede ser, vamos a dar el beneficio de la duda. Y también nos decimos una cosa, nos da igual, porque lo hemos averiguado nosotros. El caso es que, ¿por qué nos hacíamos esa pregunta que nos ha costado encontrar la respuesta? Porque hemos estado buscando versiones para hacer este programa en distintos idiomas, lógicamente muchas de ellas en castellano, también del mundo latinoamericano, ¿no? De todos estos países que han mirado también de reojo estas versiones de La Furia y luego otras, ¿no? Que ellos han ido traduciendo también y que cada uno ha hecho ahí a su manera, en distintos estilos además. Y hemos visto que aparecían muchas de Argentina. Hemos dicho, joder, ¿qué pasa con los Clash en Argentina? ¿Por qué tantos? Queremos hacer un apunte, por si os ha molado. Aquí nunca presentamos los fondos con los que empieza y acaba el programa, solamente las canciones que suenan enteras. Es una malísima costumbre que tenemos. El fondo con el que empezábamos hoy el programa mola un montón. O aprovechamos ahora para deciros que viene de un disco que hemos encontrado por ahí que se titula Venimos de Garage Land, lo voy a decir en castellano perfecto. Es del 2014 y tienen bandas argentinas, sobre todo argentinas, también mexicanas, uruguayas y alguna banda española, todas haciendo versiones de los Clash en castellano. Este disco tiene un Bandcamp propio y se puede descargar gratuita y legalmente, además, sí. El disco entero. Sí, además ellos incluyen un enlace a Mega. Porque muchas veces en Bandcamp te reducen el número de descargas gratuitas que se puede hacer la gente de tu disco. Entonces, por si llegan al máximo y tal, pues además tienen una dirección de Mega para que todo el mundo que quiera se la pueda bajar. Eso es. Tenéis que entrar en venimosdegarageland.bandcamp.com y ahí os podéis bajar ese disco donde viene esa canción con la que empezábamos el programa y algunas más con las que luego vamos a terminar. Y, como digo, muchas versiones de bandas argentinas que... bueno, pues que han sido muy prolíficos para versionar a los Clash en castellano. Vamos a volver a Argentina posteriormente y entonces será cuando respondamos a esta pregunta que vosotros mismos no nos habéis querido responder hoy en el Twitter. De momento vamos a escuchar a una de las bandas quizá más históricas de por aquellos lares que, bueno, además le estaba echando ahí un ojillo a la Wikipedia, ¿no? A ver qué contaban de los fabulosos Cadillacs, que es de quienes estamos hablando ahora, y decía, es una de las mejores bandas de la historia de Hispanoamérica. Yo lo creo. Sí. ¿Tú crees que sí? Yo lo creo. Yo me sumo también a esa afirmación. ¿Por encima de Maná? Por encima, por debajo y por los lados, por todas partes. Bueno, dicen también que 4 de sus discos han sido recogidos entre los 250 álbumes más influyentes del rock iberoamericano. No sé si del rock iberoamericano, yo diría que del rock en general. O sea, hay temas de los Cadillacs que son estándares musicales y que en cualquier lugar del mundo, yo me atrevería a decir que tú pones El Matador en cualquier lugar del mundo y la gente lo reconoce, literalmente. Sí, yo creo que sí. Es así. Por ejemplo, sin ir más lejos. Y alguna más, ¿eh? Vasos Vacíos, otro clasicón total. Sin embargo, también, bueno, tienen alguna versión de los Clash. Algunas. El estribillo en inglés, que nos ha hecho dudar, ¿eh? De si le vamos a meter aquí, pero bueno, la mayor parte de la letra está en castellano. Y ¿qué quieres que os diga? Bueno, porque queríamos comentar esta y tal, pero tampoco es la mejor de las mejores versiones de los Clash que hemos escuchado de este tema concretamente. Uh-huh. Pero bueno, es la que hemos traído. Should I Stay o Should I Go? Fabulosos Cadillacs. Preguntábamos qué había pasado con los Clash en Argentina. Menos mal que no hemos preguntado por qué en esta canción dicen tengo frío por los ojos, porque entonces sí que la respuesta hubiera quedado más que desierta. La respuesta ya la dimos en el barrio canino. Lo que no hemos sabido, lo que nos estamos preguntando ahora es de dónde viene esa expresión. El me entra frío por los ojos. Me entra frío por los ojos. Sí, no, en fin. A mí me está entrando ahora mismo frío por los ojos. Probablemente proveniente de esta cerveza. No sé, en fin. Seguimos en Argentina, doctor Harry. Seguimos en Argentina. Pues en este caso nada más lo vamos a llevar a una banda a la que tenemos un cariño muy especial, muy especial. Más que a los Cadillacs todavía. No sé si es por la dictadura del punk que rige este programa, como bien sabéis. Porque les hemos visto en directo repetidas veces, bueno, no sé. Bueno, los Cadillacs también, pero yo me decanto por estos. Y yo. En el año 96, Todos tus muertos se presentaban su álbum Subversiones, ¿no? Subversiones con esta portada brutal de hombre en pasamontañas con sombrero campesino. Y evidentemente el título del disco aludía a lo que contenía, ¿no? Versiones de otras bandas. No sabemos específicamente si los Clash tenían intención en algún momento de viajar a Argentina o no, pero probablemente el hecho de que desde 1976 a 1983 el país sufriera, es que no hay palabras para definir, ¿no? La sangría, el horror y y el sufrimiento que el pueblo argentino tuvo que padecer durante aquellos años, que coincidieron además específicamente con la explosión punk y con prácticamente la carrera completa de The Clash, probablemente afectara al hecho de que la banda nunca visitara Argentina. No hemos encontrado referencias a este asunto, pero vamos, la explicación parece bastante lógica. En cualquier caso, en el año 79, entonces diciembre del 79, enero del 80, London Calling, el disco llegaba a Argentina, se publicó. Y esto fue un auténtico terremoto para un gran número de músicos del país. Revisando hemeroteca, encontraba un artículo conmemorativo del año 2009, que conmemoraba los 30 años del disco en Argentina. Y bueno, se recogía testimonios de diferentes músicos argentinos y decía Chivas Argüello, de la banda Norma, decía: creo que fue una bomba que explotó con el tiempo, mediante Sumo, Los Violadores, Los Cadillacs, bandas que tomaron de allí casi todo. Decía Chivas, dice: no me imagino a León Grieco, Charly García o Raúl Porqueto escuchando el disco, según salió. Bueno, en fin, fue carcomiendo por debajo, subterráneo, subliminal. Goy, de Caramelo Santo, o Luciano, de Ataque 77, también son músicos que admiten que fueron precisamente los Clash y este disco el que les impulsó a dedicarse a esto de la música. Pues bien, en aquellos años, Gamexane, personaje adorado por nosotros, escuchó por primera vez el London Calling en casa de Ari B, fundador de Los Violadores, y se convirtió al clasherismo de por vida, fundando su primera banda, Los Laxantes. Después vendrían La Sobrecarga, Los Siete Delfines, El Otro Yo, infinitud de colaboraciones. La verdad es que escuchar a Los Clash da mucho empuje, parece ser. Y bueno, Horacio Villafañe, Gamexane, tristemente nos dejó en 2011, ya como miembro de Todos Tus Muertos, presumía de haber conocido a Joe Strummer en Japón y de que éste conociera bien la obra de Todos Tus Muertos, admitiendo que tenía todos sus discos. Joe Strummer, curiosón de por vida. Y con eso Gamexane se fue a la cama más contento que nadie en el mundo. Ya no hacía falta nada más. Ya ha vivido suficiente. Nunca volvió a ser el mismo ya. Vamos a escuchar la versión que presentaban Todos Tus Muertos en aquel Subversiones, Johnny Jones, por Gamexane y por Strummer. Johnny Jones. Cuando llegue la noche y termine de trabajar, él va a estar en foto con vos. He's in love with rock and roll, whoa. He's in love with getting some, whoa. He's in love with Jenny Jones, whoa. She don't like his body job now. Mientras tanto mucho trabajo, pero el jefe de la fábrica piensa que él chorrea. Pero él es como cualquiera, tiene un Ford Cortina que no corre sin gasolina. He's in love with rock and roll, whoa. He's in love with getting stoned, whoa. He's in love with Jenny Jones, whoa. She's not like his body job now. A la voz interior no le entra, no hay payola en su forma de pensar. Arrapa el gobierno, man. Esta vez se le va a decir al jefe, le va a hacer saber exacto cómo se siente. Muy mal. He's in love with rock and roll, whoa. He's in love with getting some, whoa. He's in love with Jenny Jones, whoa. He gon' like his body song. No, no, no. Let them know, let them know. Joder. Un oldie, uno viejo. ¿Alguien lo conoce? En algún sitio, no sabemos en dónde, pero en algún sitio estarán juntos Joe Strummer y Horacio Gamexane pasándoselo de puta madre. Seguro, seguro, seguro. Guitarreando a tope. Les hubiera gustado escuchar este Barrio Canino. Seguro. Y bueno, si hemos dicho Horacio Gamexane de Todos Tus Muertos, hemos dicho Joe Strummer, por supuesto estamos aquí omnipresente prácticamente en todas las canciones. Si hay algún nombre que nos falte por decir, Juanfran, dilo ahora o calla para siempre, ¿eh? Pues tenía que caer, lo sabéis todas las oyentes que nos escucháis, sentimos admiración, devoción y subordinación por Fermín Muguruza. Ah, pensé que vas a hacer por Radici en el cemento. Se me cae el costo, maldita sea. Venga, pues Fermín. Sí, venga, en realidad la canción es de Radici en el cemento. Nos vamos al año 98 y Radici en el cemento, banda italiana de reggae, como todas sabéis, estaban despegando ya con su flamante segundo trabajo Popoli y Mendita, que es un discazo de tomo y lomo. Que recuerdo que me pasó Juancar, por cierto. ¿Eh? Sí, sí, sí. Yo se lo regalé a un colega y luego me lo grabé, claro. además, en aquella época, bueno, antes de que saliese el disco, ya habían acompañado a Laurel Aitken, el padrino del ska, durante su gira italiana. Y aprovechando la circunstancia, grabaron un ya mítico single en el que versionaban Guns of Brixton, con Laurel haciendo el toasting. Nunca me ha gustado Laurel Aitken haciendo toasting, me parece que canta mejor, pero bueno. Uh-huh. Pero la versión era brutal porque había una conseguidísima línea de vientos con la que la banda arreglaba el tema de Paul Simonon. ¿Creéis que es imposible mejorar de alguna manera el Guns of Brixton de Paul Simonon? Uh-huh. Escuchar la línea de vientos de la versión de Radici en el cemento y vais a flipar en colores. Efectivamente. El single incluía un edit para radio de La Vita en Agüerra y otra versión de Guns of Brixton cantada por Fermín Muguruza. Y aquí sale, que es la que vamos a poner ahora. Por supuesto, traducida al euskera. Brixtongo Pistolak. Uh-huh. Sobre los Clase Italia, pues hemos encontrado cosillas. Por ejemplo, lo más pronto que tocaron allí fue la gira Mission Impossible del 81, de la que vamos a hablar más veces. Uh-huh. Fue la misma en la que llegaron a España, que tocaron en Madrid, Barcelona y Donosti. El concierto de Donosti ya hemos hablado en programas anteriores. Rebobinamos a 1988. O 70, 78. 78, perdón. Y hablemos de... Además, esto tiene una ligera relación con Italia por la tristemente conocida camiseta que Joe Strummer lució en el Rock Against Racism, con el logotipo de la RAF, y ponía Brigate Rosse en referencia a las Brigate Rosse, que se conocían como las RAF italianas. No era la única ocasión en la que Strummer lució una camiseta, ya que todos habréis visto esa foto en la que está vestido de blanco y sonriente levantando la camiseta delante de él. Por supuesto, en la prensa, esto lo comentamos también en el anterior programa, se montó una tormenta diciendo que cómo podía llevar una camiseta de las Brigate Rosse. Y Strummer se justificó diciendo que él no pretendía mostrar un apoyo ni hacer apología de estos grupos armados o terroristas, como les queréis llamar, sino dar un toque en el sentido de sacarlos a la palestra mediática, ¿no? Porque él decía que no recibían la atención mediática que se merecían, no en el sentido de que hay que hablar que en ellos, sino de hay que hablar del horror que están produciendo. Esto es lo que quería decir yo, Strummer. Él mismo decía, después de que dispararan a Aldo Moro, acababan con un nuevo empresario cada día. Y aquello terminó en la contraportada de The Evening Standard, junto al ganador de las carreras de galgos. Bueno, en fin, lo cierto es que estas declaraciones de Strummer son bastante posteriores a estos hechos. Pero lo cierto es que cuando Strummer apareció con la camiseta, todavía no se sabía que Aldo Moro había sido asesinado. Las Brigate Rosse habían secuestrado a Aldo Moro el 16 de marzo. El concierto fue en abril. Y el cuerpo sin vida de Aldo Moro, que estuvo secuestrado 55 días, no se encontró hasta el 9 de mayo. En fin. Joe Strummer podía adornar sus palabras de muchas maneras, pero vamos, tanto con las Brigate Rosse como con la RAF, las manifestaciones populares en apoyo de ambos colectivos fueron masivas en respectivos países, Italia y Alemania, obligando a los respectivos gobiernos de esos países a tomar decisiones. La principal, reprimir con energía violenta y policial a los manifestantes, pero las consecuencias fueron duras en el caso de las RAF. Supuestamente les suicidaron todos ellos en la cárcel. Sí. En fin, eso daría para mucho, sí. Bueno, quitando aparte de que esto de Joe Strummer con la camiseta fue una especie de estas polémicas prefabricadas que tanto le gustan a las media, la verdad es que dudamos de que por entonces las Brigate Rosse no estuviesen en la primera plana de los periódicos con el secuestro de Aldo Moro, que les catapultó a estrellas revolucionarias. Yo creo que Strummer quiso decir, me marqué una bautade, que dice, sí, ¿no? Pero la verdad es que no, no lo era. Pero bueno, dejémonos de tonterías y vamos a lo que vamos. Radici nel cemento con Fermín Muguruza, versión remix, Brixtongo Pistolak. Suena esto, ¿eh? Suena poderoso. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, para la siguiente canción vamos a volver a la piel de toro y vamos a recuperar también una conexión. Cada vez que dices piel de toro, cada vez que dices piel de toro no puedo evitarlo, es que veo a Santiago Abascal. ¿Santiago Abascal tuvo alguna relación con los Clash en algún momento? Ya le hubiera gustado a él. Sí, ¿no? Sueña por la noche. Ya le hubiera gustado a los Clash encontrarse a Santiago Abascal en un callejón. Sucio, sucio y oscuro. Bueno, vamos a centrarnos. Estamos volviendo a la piel de toro y aterrizamos en Granada. Y bueno, pues vamos a recuperar esa conexión granaína de los Clash, que yo creo que es de todos conocida ya también. Lo comentamos también en el programa 231, el del año pasado, de este mismo International Clash Day. Y bueno, pues no es ningún secreto para los iniciados en los Clash que Joe Strummer, el vocalista de la banda, pues tenía una relación con Granada pues muy especial, digamos, ¿no? Ciudad en la que residió durante unas temporadas y donde además no solamente residió, sino que además él hizo muy buenas amistades con la comunidad de músicos de Granada, con la numerosa comunidad de músicos de Granada, y no solamente con los músicos, incluso con otros artistas, ¿no? De otras disciplinas, que bueno, pues estuvo curtiendo por allí entre lo más intelectual y lo más macarra, ¿no? Porque sí, al final estos se bandeaban bien en los dos lados. Sí, incluso produjo la primera demo de 091. De 091, exactamente. Y alguna otra cosilla por ahí. Siempre bandeándose ahí, ¿no? Entre la elegancia y el barro, ¿no? Entre los callejones y las avenidas. Este era Joe Strummer en Granada y fuera de Granada. Y hicimos un Barrio Canino sobre esta, digamos, historia cultural granaína, no solamente el papel de Joe Strummer, sino el numerosísimo número de bandas que pasaron por allí. Hicimos un Barrio Canino que se titulaba así, ¿no? Una historia, entre paréntesis, musical de Granada. En el que tuvimos el placer de contar con Sagrario Luna, que ya hemos averiguado además que es germen y origen de gran parte de las letras de La Furia. Programa, si lo queréis recuperar, 174. Además es un programa que se hizo donde había que hacerlo. Directamente nos fuimos a Granada a grabarlo al estudio de nuestra emisora hermana allí, Radio Almaina, a quienes también enviamos un fuerte abrazo. En los sótanos de Hermanos Quero. Magnífico. Nos encanta. Bueno, vamos a volver a los Clash. Y es que además, fíjate, te vas ahora a Granada, ahí cerquita del Realejo, en una esquinilla, y te encuentras la plaza Joe Strummer. Tiene una plaza allí. O sea, que no es un tío que estuviera por ahí un día de paso, ¿no? Es que dejó pozo entre las calles y las gentes de allí. Rosendo no tiene una calle en Madrid todavía. Todavía. Todavía, que la tendrá. Hombre. Pero Joe Strummer ya tiene la plaza en Granada. Hombre, ya ves. Y no una calle, una plaza. Te puedes tomar los litros ahí en el banco, allí con Joe Strummer, de cuerpo presente. Bueno, Amparo Sánchez, alma mater de Amparanoia, en su Granada natal, pues de alguna manera seguramente debió también empaparse también allí, como muchas otras personas, de este flipamiento por los Clash que corre por la ciudad andaluza y del pozo que dejó Joe Strummer por allí. El caso es que Amparo se trasladó a Madrid, ella ya relativamente joven y siendo madre, se trasladó aquí a Madrid y recaló en Malasaña. Fíjate, granaína y malasañera, tan joven y además... Peor aún, se convirtió en vecina de Manu Chao, que también andaba malasañando por aquella época. ¡Ay, chica! Manu Chao, otro que tal baila con los Clash. De Manu Chao hablamos luego. Luego hablamos de él. Porque si no, ya si no acabamos nunca esta presentación. El caso es que justamente Amparo, Amparanoia, Amparo Sánchez y la banda que entonces empezó a formar aquí en Madrid en el año 1997, se ponen a grabar su primer disco, un discazo, bajo mi punto de vista, a mí me gusta mucho, El Poder de Machín, con un titulazo además, como tiene que ser. Sí. Con la producción, como no, del colega de Marras, de Noches y Farras y Música, Manu Chao, que ya estaba por ahí. Y en este disco se incluye La Semana. Diréis, La Semana. Versión en castellano de los Clash, La Semana, dirá. Los que no hayáis escuchado en Paranoia, que seguramente seáis pocos, diréis, ¿esta cuál es? The Week no había en los Clash. Pensad en qué canción de los Clash dicen todos los días de la semana. Todos los días de la semana. Y no solamente esto, y además es que Manu Chao seguramente no se pudo reprimir de salir en este tema, haciendo el gambitero además, con el coro más gambitero que se recuerda en Malasaña en aquella época, diciendo los días de la semana en todos los idiomas que conoce, en castellano, en nepalí, en francés, en portugués, en fin. ¿La semana cuál es esa de la semana? Bueno, pues lo vamos a decir antes de que lo diga Ampalanoia. Police on my back. Y se acaba cantando aquí, la de Mano Negra. Claro, aquí no sabe ya si es Manu Chao cantando Amparo, Amparo cantando Manu, Manu cantando los Clash cantando Amparo, no se sabe muy bien. Este pero es un puñetero lío. ¡Menudo quilombo! Estamos comentando aquí a micrófono cerrado que menudo tuvo que ser la noche en Malasañar del 97 con estos dos y los que no queremos mencionar. Exactamente. Que aparecían por allí. Exactamente. También. Yo asomé el ojo por allí un poco y vi alguna cosa rara, ¿eh? En fin, sí, ¿no? No vamos a comentar. Está esto. Aquí que Turmix también. Sí, en otra banda diferente, pero. Lo mejor que podía salir de. Imaginaos dos bandas diferentes. Y en la tercera banda, el Strawberry, ¿no? Con Alex de la Iglesia casi agarrado del brazo. Lo mejor que podía salir de esos encuentros es un disco. Yo ahora que dices Strawberry, y perdonad esta pequeña cuña, el otro día en unos créditos de con dos vi una tal La Terremoto. ¿Es la mía? ¿Estamos conectando aquí con la Paranoia Crew? ¿O? No sabemos, no sabemos. Hay varias terremotos. Lo dejamos. Volvamos a consultar a nuestras radioyentes. De hecho, hay terremotos no diagnosticados. Incluso. Bueno, vamos a seguir la historia que estábamos contando, que nos lleva a otro viaje. Lleva a otro viaje, otro viaje. Yo a este artista que va a sonar ahora le vi en directo. He visto en directo dos veces, he tenido la oportunidad de verle, pero la primera vez que le vi me impresionó por encima de todo. O sea, me gustaban sus discos, su rollo, tal, pero por encima de todo lo que me impresionó al verle en directo fue esa actitud que tenía sobre el escenario, mezcla de chulería y elegancia que copió deliberadamente y que además ha confesado varias veces, de Joe Strummer. Estamos hablando de Rashid Taha, músico argelino tristemente fallecido también, recientemente, el año pasado, no hace ni un año que falleció. Él siempre decía esto, ¿no? Que para él los Clash fueron motor e inicio de prácticamente toda su carrera musical. Contaba él mismo, Rashid Taha, que como antes, justo antes de un concierto, de uno de los 8 conciertos consecutivos que los Clash dieron en el año 81 en el Teatro Mogador en París, 8 días seguidos, es un canteo, ¿eh? O sea, comentábamos antes que vinieron de tocar, que esto lo comentamos en el anterior programa, tocaron 7 noches seguidas en Nueva York, en Broadway, muchas de ellas. Uh-huh. Y llegan a Europa y dicen, vamos a París. A pues este si sitio, hacemos 7, lo petamos 8 si hacemos 7 en Nueva York, pues 8 en París. ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo? Pues en uno de esos conciertos, en uno de aquellos 8 días, Rashid Taha se acercó y consiguió llegar hasta la banda. Me imagino que a base de morro y empujones. No sé, se me ocurren otros muchos motivos y formas de hacerlo, pero bueno, vamos a dejarlas en esa. Llegó a ver a la banda. Habló con ellos y les logró dar la casete de la banda que en aquel momento tenía Rashid Taha, de la que formaba parte. Cat de Shiyu, que vamos a traducirlo como permiso de residencia, ¿no? En castellano. Practicaban en aquel momento una mezcla de raï, esta música, vamos a llamar, música protesta argelina, mezclada con punk rock, con funk, bastante molona. Podéis buscarlo. Sí, ya mostraba maneras. Sí, sí, sí, sí. Buscadlo por ahí porque este primer álbum es brutal. El mismo Rashid Taha recuerda que, bueno, pasó unos meses y, bueno, pues no le contactaron. Dijo, bueno, pues no les habrá gustado, o yo qué sé, o la habrán tirado, o cualquier movida. ¿Dónde estará esa cinta? Exactamente. Pero, pocos meses después de haber pensado que pasaban de él, escucha en la radio la presentación del nuevo single de los Clash, Rock de Casbah. Y dice, me cago en Dios. Él no diría me cago en Dios, él diría me cago en la. Pero bueno, qué cabrones, si les paso un disco que suena igual que esto y se marcan una puta copia. Pero él mismo decía, la canción es cojonuda. Yo no, con mi banda no hubiera hecho esa canción tan buena, ¿no? En cualquier caso, años después, muchos años después, Rashid Taha llegó a interpretar en directo, sobre un escenario con Mick Jones, el Rock de Casbah, ¿no? Ya se quitó esa espinita y dijo, bueno, no es la canción que yo os había dado, pero la estamos haciendo juntos, la hicisteis vosotros, quizás, gracias a mí, no se sabe. Hablando con Mick Jones, él reconocía que no se acordaba de haber visto a Rashid Taha una de aquellas noches. Claro, es que Rock de Casbah la compuso Topper Heddon. Además. Igual se quedó en la cinta. Claro. Bueno, pues es posible. Mick Jones reconocía no recordar a Rashid Taha, pero sí, de aquella noche, pero sí que le contó a Rashid Taha que a lo largo de aquellos años, incluso después de haber publicado el Rock de Casbah, Joe Strummer le llamaba y le decía, tronco, escucha a este tío. Y le pasaba los discos de Rashid Taha ya en solitario, ¿no? Cuando ya empezó su carrera después de abandonar esta formación inicial. Esto con esto ya simplemente Rashid Taha ya se quedó contento. Dijo, vale, no escuchasteis mi... Otro que se fue a dormir contento. otro como Gamexane, igual. Pues están los tres juntos donde estén. Sí. Madre mía, no tiene que estar pasando. En fin. Curiosamente, en este contacto con Mick Jones le facilitó llegar a Joe Strummer, hablaron y quedaron en verse para hacer algo juntos. Corría el año 2003 y ese encuentro no llegó a producirse. Joe Strummer falleció, así que grabó directamente en aquella ocasión que tenía pensada para lo que sería su noveno álbum de estudio de Rashid Taha, de Kitoa. Esa versión de Rock de Casbah que quería haber grabado con Joe Strummer la hizo él solo. Y la canta en argelino. Dijo, bueno, ya que la voy a cantar yo solo, pues me la canto como a mí me apetece y tranquilamente. El álbum Te Guitoa saldría publicado en 2004. Esa actuación de la que estamos hablando, de que Rashid Taha pudo ver a los Clash por primera vez, forma parte de la leyenda del rock francés, tanto como la mítica actuación de los Pistols en el 76 para el rock británico. Entre el público asistente no solo estaba Rashid Taha, estaba un tal Manu Chao, que acabamos de oír con Amparo, y salió muy emocionado del concierto, los componentes de Lenny Gesbert, de Beurier Noir, que nunca me sale bien. Beurier. Bien. O unos tal Muguruza, hermanos, que habían visto a los a los clases en Donosti y flipados acudieron a París a verle ya con Cortatu, así como somos cortatuteros, pero somos claseros. Sí, el 81 es el año de la expansión internacional de los Clash. Exactamente. Hacen el tour europeo, triunfan en Broadway, luego van a París. Madre mía. Si rebuscáis un poco, encontraréis multitud de referencias que los punks franceses absorbieron de los Clash. Desde su manera de hacer, de la música, etcétera, hasta las pintas. El mismo Rashid Taha decía que a él le gustaba ponerse pantalones de cuero porque los llevaba Joe Strummer, no por ningún otro motivo. Dice, imagínate que en Argelia hace mucho calor y desde luego en París en verano también. No es para ponerse pantalones de cuero, lo hago por actitud. Podría haber copiado cosas mejores, pero copió los pantalones de cuero. ¿Los pantalones de cuero de Joe Strummer y eso, una camisa blanca? Eso no hay nada. No me jodas. A ver quién se resiste a eso. Curiosamente, si buscáis todas estas referencias a los Clash en bandas francesas, encontraréis mogollón. Pero también, como me ha pasado a mí, no vais a encontrar ni una banda francesa que haga versiones de los Clash en francés. Todas las hacen en inglés. Dicen algunos de ellos que es por rebeldía. Sabéis que en Francia existe una cuota en radios, etcétera, que exige un 60% de música francófona y que, claro, si tú cantas en inglés te arriesgas a no salir. Forma parte del 40%. No eres Britney Spears ni Beyoncé, pues no vas a salir. Está claro. Y era una forma de rebeldía, ¿no? Vamos a hacer las versiones de los Clash, vamos a hacerlas en inglés. Rebeldía, vagancia, nadie se ha molestado en traducirlas. No hay una Sagrario Luna en Francia. Es posible. No está la furia, no está la furia. No está la furia. En cualquier caso, Rashid Taha se desquitó. Y no solamente no la hizo en francés, sino que la hizo en árabe. Argelino, Rashid Taha, rock el Casbah. Yeah. خدموا شوية واخدوا الطيارات وطرقوا البومبات على الناس المجرمين ننكروا كلام السلطات طلعوا في الطيارات وفي العيد سمعوا es un temón, maldita madre sea. Mía. Y además, Rod de Casbah cantaba en argelino, es como, ¡ay! Esto es lo que quería hacer yo, Stramer. Esto me pone a mí, sí. ¿Cuál es la original? Porque bueno, cuando ves el vídeo con el que ilustraron la canción, en fin, no vamos a hablar de ello. Bueno, pues vamos a volver al castellano. Vamos a volver al castellano. Y vamos a escuchar la versión que yo cuando la encontré dije, esto va a sonar sí o sí. Que me perdonen los de La Furia, los de Maniática, los fans de ambas bandas, pero esta versión es de lo mejor que he escuchado de Clash en castellano. Uh-huh. Así de claro. El grupo, Akats. El tema, Un hombre blanco en San Francisco. Que como podéis adivinar, es una versión del White Man in Hammersmith Palais. Uh-huh. De la que hablamos en el anterior especial de los Clash y que junto con Guns of Brixton es mi canción favorita de los Clash. Bueno, Akats, ¿quiénes son? Son de Bilbao, son una banda pionera del reggae, se formaron en los 90 y llevan sobreviviendo en el business del reggae hasta el día de hoy. Durante la década de los 90 pasaron bastante desapercibidos porque se autoprodujeron sus propios discos y en los 2000 ya nos empieza a sonar a los aficionados del reggae hecho en España, con perdón, porque empiezan a editar los discos Brixton Records y Rebelde Discos, que son unos sellos que todos los y las amantes del reggae conoceréis. Uh-huh. En 2009 aparece su primer LP no autoeditado, el segundo en realidad, que se llama Rudo Bilbao, un título excelente. Y además colaron esta versión de los Clash en el recopilatorio Muerte o Gloria, un tributo a The Clash, recomendable. Como decíamos antes, hay recopilatorios, hay canciones que no molan, canciones que molan mucho, pues de recopilatorios como esos. Estas tiene canciones brutales como esta y otras canciones que, bueno, sí, están ahí. Editado por Guns of Brixton Records. Y nos ronda una pregunta. Hemos hablado del 81, hemos hablado de la gira de los Clash, hemos hablado en Broadway, hemos hablado en París y por supuesto estuvieron en Anoeta, en la gira europea, que fue la primera gira por grandes estadios de los Clash. ¿Estuvieron a Cats allí entonces? Yo apostaría que no. Yo también. Eran demasiado jovencillos. Demasiado jóvenes. Pero igual les llevó a alguien, no se sabe. Puede que tuviesen un padre o una madre molones que dijesen, vamos a ver a este grupo que te va a gustar. Podría ser. Sí, en el velódromo de Anoeta, igual que en París, mucha gente que estaba allí decidió que iba a montar una banda. Cuentan las leyendas varias. Así que si a Cats o sus relacionados escuchan esto, por favor que nos respondan a esta pregunta. Estamos dejando ahí muchas preguntas en el aire para las radioyentes. Volvamos a este hombre blanco en San Francisco. No estamos hablando de San Francisco, California, sino que estamos hablando del barrio de San Francisco de Bilbao. Que conocemos bien, por otro lado. Claro que sí. La letra, que es una traducción propia, no está basada en La Furia ni está basada en nada. Sigue los mismos derroteros que el original, aunque también me vais a perdonar, gente de acá, pero la letra de Stramer es mejor y más fina. Tiene unas referencias que aquí he hecho un poco en falta. Ya dije en el anterior programa que me encantaba esa referencia a Hitler, como él hablaba de que estos políticos chaqueteros, si Hitler viviese en el 78 y fuese a Inglaterra, iban a ir a recibirlo en limusina. Aquí tenemos una referencia un poco más oscura. Dice, si cualquier bigotes entrara en la estación, ellos se subirían al vagón. Está guay. Está guay. A ver, entendemos que la traducción y el ritmo de... Endaya, sí. Claro. Ya ves bigotes, trenes, ves fantasmas, sombras verdes. Pero es una referencia más oscura. Por supuesto, los que conozcáis la letra original diréis, estos bigotes, Hitler, claro. Pero quedé ahí un poco oscuro. Pero bueno, estos son chorradas. Podrían ser los bigotes de Cojón Prieto y los guajolotes. Yo de Stalin. Y no. Pero bueno, que esto en el fondo que son chorradas, que es que, a ver, White Men y Hammersmith Palais es, ya lo he dicho antes, una de mis canciones favoritas de los Clash, entonces le saco punta a todo lo que se versiona de esta canción. Pero esto es un temón, es fantástico y, de verdad, cuando acabe esta canción vais a estar gritando el Bestebat en este Euskadi tropical en manga larga. Con el Bestebat en Euskadi tropical en manga. O suenan a Cal. Ve este bar. Yo me imagino Juan Faner, que es más blanco que yo, y yo soy un poco así oscuro. ¿Puede ser un hombre blanco en San Francisco? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo digo que allí habría más de uno, más de dos, más de 100 y más de 200. Más de un bilbaíno, así que da poco el sol por superando ahí. Esperando la blancura inmaculada de mi piel, que lo ve el sol en el año. Nosotros hemos visto hombres blancos y negros en San Francisco por la mañana y por la noche, que tiene doble mérito. Y de más colores. De todos. Y algunos que tienen el mapa La Rioja así en la cara. Se le van subiendo los colores a medida que sube el vino. Y estuvimos en el famosísimo Berebar. En el Berebar estuvimos, sí. Sí, señor. Y comimos. Bill Bongara es californiano. Y comimos bien, además. Comimos y comimos bien, que es lo más importante al final. Hostia, la verdad, ahí me acuerdo de aquello. Bueno, vamos a seguir aquí en La Piel de Toro sonando los clases en castellano. La Furia, no. Otra cosa. Ya hemos dicho al principio del programa la importancia que tenía La Furia. Los hemos escuchado. Hemos hecho la labor de contención para no poneros más de una canción de La Furia. Es más, para no clavaros el disco entero en este programa, nos hemos tenido que morder los dedos y echarle muchas horas al Google y al YouTube y al Spotify y a todos estos para encontrar aquí las canciones que traíamos hoy aquí, con lo fácil que hubiera sido, cara A, cara B del tirón, y quedamos como Dios. Voy a entonar una mea culpa. Es culpa mía. Para lo bueno y para lo malo. Yo he dicho, joder, no seas pesado con La Furia, pero luego he de decir que hacer este programa me ha valido para valorar en su justa medida esas letras, que hay que agradecer a Sagrario, o a Luna, o hay que agradecer a Chispes, en fin, pero que nos ha hecho comprender bastante mejor a los hispanohablantes de qué coño iban las canciones de los Clash. Exactamente. Esa maqueta, por algo más que por gusto, que se titulaba, es del año 1993. Y hemos comentado ya pues esa incidencia que ha tenido en la comunidad hispanohablante para conocer a los Clash, para talarearla en la ducha y esas cosas. Pero realmente, ¿qué fue luego de La Furia? ¿Hicieron una gira? ¿Presentaron todos estos temas? ¿O ni siquiera? ¿Grabaron la maqueta? ¿Se distribuyó? ¿Hubo un boca a boca? Y al final todo el mundo habla de La Furia y todo el mundo lo tiene en casa. Y ya está, se acabó la historia y ya nunca más se supo de La Furia. Sí y no. Aquello tuvo continuidad. Realmente detrás de La Furia, los que conozcáis un poco más a fondo a este grupo, sabéis que estaba Javi Chispes ahí detrás, en su momento una de las personas que estaban ahí dando la cara en Maniática. Él y otros músicos que habían participado en La Furia ya habían disuelto Maniática y siguieron luego un montón de años, hasta prácticamente hace muy poquito, con la banda Hachís. Y después otra vez rehabilitando Maniática hasta no hace demasiado. Otros de los que estaban en La Furia formaron Disidencia. Incluso alguno de los de Disidencia luego siguió rulando sin salir de la comunidad valenciana y estuvo tocando la batería concretamente en Obrín Paz. Y también en el último que cierre, entre otras bandas, por citar solamente las más conocidas. Por citar las que tenéis en vuestra colección. Sí, sí, sí. O de cintas. Seguramente tendréis alguna de Malos Vicios, pues también andaban por aquí. Vale, eso fue el recorrido que hicieron los músicos, pero ¿y el rollo de las bandas, de las versiones de los Clash, se acabó con La Furia, empezó y se acabó ahí? No. No, porque es muy difícil salir de los Clash. Se sufre, pero se aprende. Exactamente. Y efectivamente, en el año 2010, 17 años más tarde desde La Furia, se funda la banda de Radio Clash. Es una malísima banda para ponerle este nombre, porque luego te vas a Google y te sale la canción de Radio Clash y no, claro. Y no sale la banda, pero bueno. O 50 homenajes, etc. Sí, en 2010 ya existía Google, o sea que no tiene excusa. Sí. Y lo he pasado fatal para encontrar esta banda. Les daría igual, pusieron ese nombre, les gustó y ya está, y punto. No, se van a ir a Google a buscar. Pues ahí estaban, por lo menos, fijaros, una de las voces que sonaban en La Furia, la que no era Javi Chispes, pues el otro, el Chus, de Disidencia, y también Oscar, también de Disidencia, y el Maki, que andaba entonces tocando la batería a caballo entre Disidencia y luego con Obrín Paz, y en este de Radio Clash del 2010, grabaron un poco más tarde, llegaron a sacar un disco completo de versiones de los Clash en castellano, era una banda tributo en castellano, esto no suena mucho a La Furia, pero no era exactamente lo mismo. Revisitaron algunos de los temas que habían hecho prácticamente estos mismos músicos, junto con Javi Chispes, que era la gran ausencia en Radio Clash. Revisitaron algunos de los temas que hicieron con La Furia. Concretamente creo que fueron 4. Aburrido de los USA, Control Total, Luché contra la Ley y Control Remoto, ¿no? Remote Control. Pero a la vez añadieron otros 12 temas nuevos que no había hecho La Furia, que también había temazos ahí que se habían dejado en el tintero. y que de hecho habían hecho más o menos un poco con la misma idea que La Furia, ¿no? De alguna manera, algunos de ellos eran temas literales, más o menos literales, traducidos al castellano, y otros tenían dejes, bueno, que habían introducido cosas para actualizarlos o darles pequeños giros, algunos con más fortuna que otros, todo se ha dicho. Y esos eran de Radio Clash. Todavía se puede encontrar alguna cosilla en la red. Ya digo que es difícil porque por las coincidencias de los nombres al final te salen otras cosas. Pero bueno, metiendo algunas palabras para castellanizar el asunto, al final encuentras los canales donde están subidos prácticamente el disco entero, ¿no? O por lo menos las canciones más significativas de este disco. Y vamos a escuchar otra que es difícil encontrar la canción a partir... Bueno, igual sí, a partir del nombre en castellano. La calle está llena de pistoleros. ¿Cuál no, es? No, o sea, yo porque lo sé, pero vamos, si no... No, no. Pues no solamente... Estamos en otro grupo que ya ha sonado en los fondos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. A mí igual, ¿eh? Dije, hostia, la calle está llena de pistoleros. A ver, Corpus. Claro, claro. No, es el Police and Ships de... Versión de versión. Bueno, volvemos a esto, no lo hemos hablado, pero algunas de las que han sonado eran los propios Clash haciendo su versión. Su versión. Pues vamos a escuchar a Radio Clash, La calle está llena de pistoleros, versión, bueno, Rebulín de Afortunada. Thank you. Seguimos en este Barrio Canino, hoy programa 249, que estamos emitiendo este programa especial sobre los Clash a través de versiones cantadas en idiomas distinto del original, no en inglés, con motivo del International Clash Day, en el que participamos por segundo año consecutivo, una iniciativa pues promovida por la emisora KEXP de Seattle, que ha declarado el 7 de febrero Día Internacional de los Clash, y nos ha molado tanto que aquí estamos cada mes de febrero desde el año pasado y este año, y auguro que alguno más, haciendo cosillas sobre los Clash hoy, con un montón de versiones que molan en distintos idiomas, sí, unos más raros que otros. Y decimos, doctor Harry, sácanos del castellano de una vez. Ya está bien, ya, ya está bien. Llévanos de viaje. Vais a escuchar cómo se escucha, cómo suena y qué bien suena, por otra parte, hay que decirlo, los Clash en bosnio. Toma. Qué bonito. Oye, bosnio. Y diréis, ¿cómo? ¿En bosnio? Sí, sí. Bosnia. Bosnia-Herzegovina. Pues sí, efectivamente. Ese país que algunos conocemos o tristemente conocimos cuando se produjo una guerra hace ya unos cuantos años, de la cual contaremos algún detalle ahora. Pues sí, efectivamente. Había gente allí que, y hay gente que habla en bosnio, que son fans de los Clash y que, por supuesto, se hacen sus versiones. ¿Cómo no? ¿Quién hace esta versión? Pues una persona de nombre bastante curioso. Nirvan, que te suena ya a Nirvana, pues Nirvana sin la A final, Nirvan, por si queréis buscarle. Pistolievic. Pistolievic también tiene curioso apellido. Esto tiene que ser un seudónimo. Pues sí lo es. ¿Nirvana de los Pistols? No he encontrado, claro, no he encontrado el nombre original. El tío se hace llamar así y no lo he encontrado de ninguna otra manera. Siempre aparece como Nirvan o como Nirvan Pistolievic. Tiene discos publicados como Nirvan también. Lina Morgan. Porque le acompañan, Lina. Tiene que ser un gran nombre. Lina Morgan no se llama Lina Morgan, siento defraudarte. ¿No? Ni Sara Montiel tampoco, me parece. Ni Ana Belén, ¿no? Ni Carmen Sevilla. Maldita sea. En fin, Nirvan Pistolievic. Pues él forma parte del dúo Almer y Nirvan. Actualmente es uno de los proyectos en los que más está centrado, Nirvan. Y bueno, se dedican a dar a conocer el folclore bosnio por el mundo. Y bueno, este Nirvan nació en... Bueno, el proyecto en sí mismo nació en Sarajevo junto a su compatriota Almer. Pues bueno, llegaron a Los Ángeles y allí es donde grabaron este álbum último que han publicado, de 2012, Life in Reverse. Y es un disco que incorpora sonidos de su Bosnia nativa, Herzegovina, y mezclan un poquito con rock, con jazz, con folk, pero vamos, si le dais una oída vais a notar esencialmente que suena a folk balcánico, pero bastante. Durante estos años, más o menos desde 2000 y poco, que empezó a viajar hacia Estados Unidos, volver, etcétera, ha ido publicando diferentes proyectos, produciendo artistas, proyectos de medios distintos, ha grabado a gente, ha montado un pequeño estudio en Los Ángeles, ha aparecido hasta en películas, no he encontrado ninguna, pero alguna película parece ser que ha hecho, no he visto cuál, o no he conocido ninguna de las que ha hecho, pero en cualquier caso se ha presentado con artistas distintos, haciendo colaboraciones, siempre alrededor del rock y el folk especialmente. Y es por esta vía de colaboraciones por la que ha llegado a hacer una versión de los Clash. La historia es bastante curiosa y dantesca. Suena muy a Eugene... ¿Cómo era? Sí, Eugene Kutz y Gogol Bordello. Exactamente, es un rollo bastante similar. En el año 2007, Hollywood decide hacer una producción, una producción sobre la guerra de los Balcanes, digamos, sobre post-guerra de los Balcanes, que llamaron The Hunting Party. No sé cómo la han traducido al castellano, porque probablemente sale Richard Gere y algún otro actor, el Jesse Eisenberg, o sea que en España se debió estrenar. Sí. A mí no me suena. Son periodistas que van a Bosnia, bueno, concretamente van a Serbia buscando a un señor de la guerra, en fin. La película nos da absolutamente igual, lo que nos interesa es la banda sonora, que tiene grupos de los Balcanes, varios y además interesantes, mezclados con rollo de rock americano, ¿no? Para darle esa potencia a las escenas de acción. En fin, esto les gusta mucho a los Yankees. Para hacer esta banda sonora buscaron artistas, me imagino, de los Balcanes en los alrededores de los estudios de Hollywood, allí en Los Ángeles, y debieron encontrar con Nirvan. Le propusieron hacer esto, pero le pusieron una banda para que le acompañara al hacer una versión que le habían propuesto concretamente. una versión de los Clash. Y el por qué lo veréis ahora. Esta película, como os digo, trata de un tema, digamos, espinoso, que es el de los señores de la guerra, pero lo trata desde una visión hollywoodiense. Es decir, en fin, si vais buscando algo de verdad o de política o tal, olvidaos, no es vuestra película. Sin embargo, pues parece ser que la película tiene ciertos momentos en los cuales se explican mierdas que Europa y Estados Unidos cometieron allí en los Balcanes y que culpan y llenan de responsabilidad al mundo occidental del desastre que se cometió en aquel momento. Con lo cual, tan mierda no debe ser la película. Sí que tiene una justificación esto, porque la película termina con I Fought the Law. Tiene sentido, si veis la película lo entenderéis. Querían que un músico de allí cantara la canción, y la cantara en bosnio específicamente, porque este señor de la guerra, que es serbio, actúa en Bosnia durante la invasión, y entonces hacía falta que una persona bosnia cantara I Fought the Law en bosnio, pero como son Hollywood, le ponemos una banda de acompañamiento de lujo. ¿Quién? The 88. ¿The 88? ¿Son los Hate Hitler? No, de 88. No viene por ahí. Es un nombre muy chulo. Has estado muy rápido ahí. Es un nombre muy chulo. El asunto es que The 88 son una banda de lujo que ha sido en los últimos años la banda de acompañamiento de Ray Davies, de los Kings. Han estado tocando con otra mucha gente, desde, yo es que os podría decir, normalmente son gente que viene de otras bandas famosas. Más a dejarlo, porque no quiero hacer leña del árbol caído, en fin. Pero bueno, tocan en acompañando a un montón de gente, tocan para acompañar series, bandas sonoras, etcétera. Son mercenarios de alto nivel, ¿no? Músicos de estudio, que en fin, tocan de lujo, etcétera. Bueno, pues a Nirvana le ponen a esta banda para que grabe I Fought the Law. Lo hacen, vamos a escucharlo. Pero a mí lo que me interesaba, de alguna manera, era justificar, ¿tiene relación los Clash con Bosnia o con Serbia o con Croacia? Tocaron, sí, allí. En el este de Europa yo creo que no tocaron. No tocaron. Sin embargo, en el año 94, Joe Strummer se juntó con una banda checa, Dirty Pictures, para ofrecer un concierto en Praga a beneficio de los desplazados bosnios de la guerra yugoslavia. Sabéis que entre el año 91 y 95 Serbia invadió directamente, tras la disolución de la antigua Yugoslavia, Serbia hace una ocupación de Croacia y de Bosnia, que tuvo unas consecuencias bastante brutales. Un montón de gente de Bosnia tuvo que desplazarse a países de alrededor, no había pasta, las condiciones de refugiados son bastante malas en aquella época, los cascos azules, después hemos sabido que cometieron algunos crímenes bastante, o al menos igual de graves que los señores de la guerra serbios. Sí, desde proxenetismo a retirada de armas, luego llegan los serbios y les pasaban por la quilla. En fin, Joe Strummer decide hacer un concierto a beneficio de esta gente. ¿Podíais pensar alguno? Bueno, este es el típico postureo de artista ya que está en la cumbre y que quiere hacer algo para quedar guay, ¿no? Para... En fin, yo no entiendo qué necesidad tenía Joe Strummer en aquel momento, que ya no estaba en la cumbre, sí. Ya no estaba con los Clash, habían separado, tocaba con bandas así, estaba en la época pre-mescaleros justamente, y bueno, se junta con esta gente para hacerlo. La influencia de los Clash en la antigua Yugoslavia es bastante flipante, porque al igual que hemos hablado que en Argentina salieron un montón de bandas, en Yugoslavia también hubo una eclosión de bandas punk posterior a la publicación de London Calling, pero curiosamente en Yugoslavia, posterior a la publicación de Sandinista, que acabaron situando durante la guerra de los Balcanes a bandas como Party Breakers, perdonadme la pronunciación porque no tengo ni idea de bosnio ni de croata, Party Breakers, Electricny Orgasm o Ekaterina Velika. Eran bandas de punk que nacieron, ellos mismos habían admitido, impulsados por la banda de los Clash, pero que cuando estalló la guerra de Yugoslavia, ellos se posicionaron, fueran o no serbios, en contra del nacionalismo serbio, bien a favor de refugiados croatas, bien a favor de refugiados bosnios, pero siempre de alguna manera del lado que ellos entendían que era del perdedor, ¿no? Podemos citar además un caso paradigmático, que es el del poeta y cantante punk Satan Panonsky. Su nombre no era Satán, evidentemente se llamaba de otra manera, pero bueno, Satan Panonsky es un nombre bastante interesante, que bueno, por su defensa de los colectivos LGTB, o quizás directamente por su condición de homosexual, fue arrestado e internado en una institución psiquiátrica. Cuando estalla la guerra, sale, se junta con otra cantidad de punks serbios que habían estado haciendo conciertos en camiones, moviéndose por la frontera, incluso por el frente, apoyando, y ya no solamente actuando y tocando, sino directamente empuñando las armas en si era necesario, ¿no? Se alinearon del lado croata, fue asesinado, además, Satan Panonski, en circunstancias que nunca fueron esclarecidas. Es decir, apareció muerto y punto. De ahí que el concierto, que Stramer, que conocía a estas bandas, que es lo más flipante del asunto, de la misma manera que cuando se encuentra con Gamexane y le dice, sí, conozco a todos tus muertos, conozco la música de Rashid Taha, conocía bastantes de las bandas que estaban participando en el conflicto. O sea, que el concierto de Praga con Dirty Pictures de Stramer no es postureo. Es decir, sabía de lo que estaba hablando y sabía que la pasta hacía falta realmente. Pues contado todo esto y justificada la influencia de los Clash dentro del rock, y no solamente dentro del rock, sino incluso dentro de la propia guerra de los Balcanes en Yugoslavia en los 90, vamos a escuchar este I Fought the Law de Nirvan Pistolievic. Suena bien, tío. Suena. Sí. El Stramer podría haber cantado en Bosnia. Es musical. Lástima que los angloparlantes pocas veces hablen algo más que inglés. Sí. Es una lástima. Sí, sí, de hecho, hablábamos antes también a micro cerrado que. Tengo frío en los ojos, ¿no? Que buscando versiones que no fuesen en inglés, hemos encontrado de Europa del Este, de la antigua Yugoslavia, de Polonia. República Checa. De Croacia, sí, República Checa. Hemos encontrado mogollón de bandas, muchas de ellas de los 90, que hacen versiones de los Clash en sus idiomas. Sí. O sea, que los Clash que no visitaron estos países, ya lo hemos dicho antes, han dejado una huella allí bastante profunda. Sí. Y bueno, no nos vamos a Europa del Este, sino que nos vamos al norte de Europa. Vamos a Finlandia. ¿Dónde se acaba? Donde se acaba el límite. El fin. Vamos en concreto a la ciudad de Kotka. Que hombre, está. Kotka, hacen ahí muy buenas patatas bravas. Pues Kotka está en el Golfo de Finlandia, bordeando con Rusia. Bien. Pues allí, en el verano del 77, cinco amiguetes deciden formar una banda de punk y new wave a la que llaman Hippo Bees. No sabemos cómo se pronuncia esto, porque no sabemos nada de finés. No. O sea, esto es... Y el finés es un idioma que parece ser que es bastante chungo. O sea, Hippo Bees, Y-P-O-V-I-I-S. Lo único que hemos conseguido encontrar es que Bees es cinco. Entonces debe ser los cinco... Los cinco comían chorizo, los cinco de no sé dónde, los cinco lo que sea. Ajá. Los Jackson 5. Los Jackson 5, sí, igual se apellidaban todos Hippo, no lo sabemos. Pues estaba formada originalmente por cinco miembros, pero pronto decían que este rollo New Wave que no les va. Entonces al teclista y al segundo guitarra les dicen, os vais, chicos, vamos a hacer un sonido más crudo. Power Trio. Exacto, vamos a ser punkies. Llega un momento en el que dicen, vamos a ser punkies y echan a estos dos. Y eran tan punkies que en el 78 se autofinancian ellos un single con dos temas. Energia on a Yao estaba en la cara A, vete a saber qué significa, y Kotkapala en la cara B. Estás diciendo, ¿y los Clash aquí dónde aparece? En Kotkapala, está claro. Kotkapala. No habéis claro. No traducido. Kotkapala es una versión del London's Burning. Que llevan a su Kotka natal. Pala, o sea, Pala, perdón. Kotka es Barnin, ¿no? Exactamente. Kotka está ardiendo. ¿Y los Clash y Finlandia? ¿Qué pasó allí? ¿Hay una relación? ¿Fueron a tocar? ¿No fueron a tocar? ¿Cuál fue su huella allí? Sorpréndenos. Pues en los países nórdicos, en concreto en Suecia, habían actuado en el 77 ya. O sea que... Y dijeron, hace suficiente frío, sí, no subimos más arriba. Nada. En el 77 tocan en Suecia, no se acercan a Finlandia. Pero vamos, al final los Clash están en una gran multi que tiene una gran distribución y no es raro que en el 78 en Finlandia, en una ciudad más o menos grande como Kotka, conociesen a los Clash. Pero el primer concierto de los Clash en Finlandia es el Festival Ruisrock en la ciudad de Turku, el 4 de agosto del 79. Tampoco está mal, en el 79 los Clash... A Donosti no llegaron, a Madrid, a Barcelona no llegaron. O sea, los Hippo Bees se autofinancian haciendo una versión de los Clash en el 78 y sí. Al año siguiente, me imagino que irían a verles. Eso, hombre. Si no, si no, no ponemos esta versión. Claro, claro, claro. Que nos lo confirmen ya. Pues entonces, ¿qué estaban haciendo los Clash en el 79? Pues estaban en un proceso que ellos llamaban las tres R's: rehearse, write, and record. Ensayar, escribir. Y grabar. Topper Hedon decía, por aquel entonces trabajábamos continuamente. Nunca teníamos vacaciones. ¿Por qué ibas a querer un descanso cuando te encantaba lo que hacías? Sobre todo él, ¿no? En fin. Claro, meterse heroína. Y componer Rod de Casbah, no se nos olvide. Pues sí, en la banda se había mudado la primavera del 79 a los estudios de Vanilla. Donde estaban ensayando y componiendo lo que sería London Calling, entre gira y gira, que ese año también tuvieron varias giras. Este festival de Turku, el festival Ruisrock, fue parte de, ¿cómo le llamaron?, el London Calling Tour, una mini gira de calentamiento antes de entrar a grabar el disco. Antes de entrar a grabar, el disco no estaba editado y ya tenían un London Calling Tour, en el que tocaron además varias canciones del London Calling. Pues allí el aire finlandés les debió refrescar un poquito porque decidieron quedarse unos días de descanso para entrar ya con fuerza a los estudios Wessex, donde grabaron la que sería su obra maestra. Y en esta vorágine que rodeaba siempre a los Clash, en septiembre, estamos hablando del disco se grabó en agosto, pues en septiembre ya estaban en Norteamérica de gira. Pero bueno, dejemos Norteamérica... Vamos a Finlandia, escuchemos a Hippo Bees y su Kotkapala. Kotkapala. Kotkapala. Kotona ja katso tökkäri, kotka palaa, kun yritetään. Kapala, tío. Kapala. Kapala. Autograbado, autoeditado por ellos mismos. Más punk no se puede no ser. No se puede ser. Maldita salvaje, sea. Salvaje. Sí. No, es que el mismo Paul Simon se quitaría el sombrero. Sí, sí, sí. Hombre, la verdad es que queda bastante más claro también escuchando la canción, ¿no? Porque el título, la verdad es que era poco intuitivo. Bueno, habéis aprendido idiomas, no sabéis finlandés, no sabéis finés, pues nada, nos mala suerte. Nos cuesta entender a los argentinos, y mira que vamos a volver allí. A mí me cuesta entender a Joe Strummer, no te digo nada. Yo a mi vecino no lo entiendo, yo es de Madrid, o sea que, bueno. Bueno, vamos a volver, nos quedan dos temas y el del final, y vamos a volver a los dos países que más hemos visitado en esta recta final, a los dos países que más hemos visitado a lo largo del programa. Empezamos Argentina y casi vamos a acabar también en Argentina. Fan People, esto es un grupo argentino de nombre, no sé si un poco regulero, pero que la banda luego estaba molona y que además tiene muchos seguidores. Yeah. Y hacen un tema que yo creo que este sí que es fácil de adivinar, Libre al Fin. Este es como le pusieron la furia precisamente, Stay Free. Fan People es una banda argentina que se formó en la localidad de Campana. Esto está en la provincia de Buenos Aires, pero no en la ciudad de Buenos Aires. La mayoría de los componentes que formaron esta banda provienen de la lucha por la liberación animal. Tienen letras, pues ya podéis imaginar, ¿no? Cargadas de mensajes sobre el tema de veganismo. Caen mucho en el tema del ecopacifismo, antiespecismo, mucho tema de derechos humanos, también dentro del ámbito del LGTB y el feminismo. Estamos hablando de una banda, además, que bueno, se curtió mucho en los 90, en los 2000. Quiero decir que es, bueno, que quizá no era tan, a lo mejor, no era tan fácil. Igual hablar de esto hoy tiene más... Exacto, es más, sí, accesible, pero exacto. En el 96 hablar de todas estas cosas era como, ¿de qué planeta, sí, vienes? Exactamente. Y en Argentina, justamente. Y además, fíjate, es curioso, eso en cuanto a las letras, pero en cuanto a la música... Esta gente viene del metal más pesado y aberrante y desquiciado, rozando el thrash metal. Incluso, bueno, hay por ahí algún registro, estaba viendo por ahí, de participar en un festival de death metal, esta gente. Con una banda que tenían anteriormente que se llamaba Anestesia. Fíjate, con una pero H, con H, ¿no? Con una H, intercalada, por ahí, que los diferencia de los Anestesia de aquí. Solamente en esa letra, porque la música no era tan diferente. Ajá. Tuvieron algunos cambios de formación, incluso de ubicación geográfica. Los fundadores de la banda cambiaron también de sitio y de alguna manera como que refundaron la banda en otra ciudad con distintos componentes, y de alguna manera también abrieron a otros ritmos, ¿no?, dentro de su repertorio, y dieron entrada pues al reggae, incluso alguna balada, un poquito de tango, y el thrash metal seguía ahí. Me encanta esto de reggae. Reggae, balada, tengo las metas. Yo quiero tocar en una banda que toque todo eso, tío. Aquí tienes a Fan People en Argentina, tío. Esto. He estado perdiendo tiempo y mi vida haciendo el imbécil aquí con vosotros, tío. Podrías haber hecho una banda de reggae, balada, tango, thrash metal, tío. Joder, nada mejor. Nada mejor. Bueno, pues el éxito le llegó a la banda. O sea que esta combinación no cayó en saco roto, sino que la verdad es que le fue bien. Sin embargo, bien y mal, porque de éxito también se muere, amigos. En sus conciertos empezaron a aparecer indeseables, boneheads. Nazis. Que, bueno, llegaban allá a los conciertos y con una actitud violenta, muy agresiva, que a la banda no le gustaba, ¿no? A la gente le gustaba la banda, pero a la banda no le gustaba su público. Así que los integrantes del grupo decidieron, que además es que ellos andaban en el tema del pacifismo y tal, ¿no? Y esto no les molaba ni un pelo. Entonces se autodenominaron como una banda de hardcore gay antifascista. Me voy con Vamos ellos. Vamos ya. Me voy con ellos ya. Si tú me dices Ben, lo dejo todo. Paso de los caninos ya. Y ahí se acabaron los nazis en su público, seguramente. Y bueno, pues de hecho, luego se les clasificó como una banda de queercore, ¿no? Claro, queercore. Claro. Bueno, vamos a volver a esta versión de los Clash, Libre al Fin, que es un tema que grabaron en 1995, que sacaron un 7 pulgadas, el que titularon Desarme, y metieron ahí 5 temas, ¿no? De alguna manera intentaron meter ahí un tema inédito, que era el que le daba título al 7 pulgadas. Además recuperaron una de sus canciones de las primeras demos, y bueno, por rellenar, metieron otras 3 canciones, 3 versiones. La que cerraba la cara B, justamente, era el Libre al Fin de los Clash. La versión libre castellanizada de los Clash. Por si tenéis curiosidad... La tengo. Las otras dos eran una era de Shakers y la otra, Alucina Vecina, de Black Sabbath. Es que me voy con ellos. Te lo digo. A vosotros que estáis aquí en el estudio, os he hecho un regalito. Os he pegado hoy el link en el YouTube para que veáis el 7 pulgadas de Fan olé, People. Olé, olé. A los demás os lo buscáis. Se llama... Vamos, esto en YouTube, seguro que lo encuentras. Bueno, a mí me ha costado dar un par de vueltas, pero bueno, está ahí, buscáis como Fan People y el 7 pulgadas Desarme. Y lo vais a encontrar con dificultad, porque luego sacaron una reedición que se llamaba Desarme y no sé qué otra cosa. Incluían estos cinco temas con otro cholón de las dos maquetas que tenían mitad dos temas y desaparecían las versiones. Entonces ahí os va a costar un par de vueltas, pero lo vais a encontrar. Y nada más, este agente, volviendo a Argentina, pues otro pedazo de versión de los Clash, en este caso Libre al Fin, en la banda de tus sueños, Dr. Harry. No comíamos mierda de nadie. Y al final el director firmó la hoja de expulsión. Le dijimos adiós y a la mierda. Después de un tiempo la cosa no fue mal. Los fines de semana salíamos a bailar como me hacías reír toda la noche en cualquier bar, jugado al billar y unos petas. Yo ensayaba en mi habitación y tú preparabas mientras tu próxima acción. En un momento Right. Me gusta, me voy con ellos. Fan People. Sí. Llamadme. De nuevo la furia en el estudio sí, a través de Argentina. Sí. Estamos viendo que la mayor parte de versiones en castellano que se han hecho del cancionero de los Clash usan, tiran, reciclan las letras del disco de la furia, que ya os hemos comentado que venían previamente del libro de Luna. Pues vamos a escuchar una que no lo hace. Y vamos a ver por qué motivos. Los asturianos Fede Ratas, muchos de los que nos están escuchando los conoceréis, son habituales de mogollón de bolos, conciertos, festis y tal, de punk que se precien, ahí están los Fede Ratas. Yo diría, corregidme vosotros, segunda, tercera ola del punk ibérico, diría yo. Enésima ola. Cuarta o quinta. Estamos hablando de finales de los 90. Yo sé. Tercera, yo diría. Yo diría más cuarta, pero. Cuarta, no sé. Bueno. Esto puede hacerle imbécil un poco, ¿no? Sí. En fin. ¿En qué se diferencia la cuarta de la quinta? Manolo Cabeza Bolo o no Manolo Cabeza Bolo. Hay un momento en la historia del PUC en España. Antes y después de Manolo Cabeza. Claro, se llama AM o. O DM. Mira, en fin. Sí, DM. DM iba, sí. Me han inventado la bicha de balazote, tío. Basta, basta. Vamos a hablar de Fede Ratas, anda. En fin. Yo creo que como banda que se estrena a finales de los años 90, no formarían parte, a priori, de aquellas jornadas de jóvenes que fueron a ver a los Clash, a Donosti, etcétera. Dice que son asturianos, son del norte, igual les pillaba cerca. Pero vamos, por edad yo creo que no debieron ser. Si nos escucháis, amigos, decidnos, yo sí fui, me llevó mi tío o alguien, en fin. Pero vamos, yo creo que no estabais por allí. En cualquier caso, sí tuvieron la oportunidad de disfrutar de los discos de la banda cuando los Clash estaban aún en activo, en cualquier caso, vaya. Ahí tenemos un ejemplo perfecto, yo creo, y me gustaba ilustrar esto de alguna manera porque hemos estado hablando siempre de gente que los conoció o que tocaron o que cuando... Estos no tuvieron relación directa ni con ellos, ni con sus conciertos, ni con nada. Pero son un ejemplo perfecto de lo que es el legado indirecto de los Clash en infinidad de bandas jóvenes del planeta. Cuando en 2011 Fede Ratas decidieron grabar un disco de versiones bajo el nombre de Aberraciones, ABEE como en plan oveja, miraron a sus referentes musicales. Como no podía ser de otra manera, pues nos encontramos con clásicos de la escena asturiana, los Ilegales, Nuberu, tal. Pero cuando miran fuera de la península, entre los Detectors y los Toy Dolls, acabamos encontrando a los Clash. Es inevitable. O sea, cualquier persona que le guste el punk rock tiene que tener referencia de los discos de los Clash. Es absolutamente inevitable, vaya. Porque los Toy Dolls escucharon a los Clash previamente. O sea, no te queda más narices. Así que quizás, si vas a hacer un tema de los Clash, vives en el Estado español, eres antifascista, eres antifranquista, te va a llamar la atención Spanish Bombs tarde o temprano. Sí. No hay otra. Hemos hablado ya de este tema, hablamos mucho en él y explicamos bastante largo y tendido, que por cierto, he de decir que de lo que se habló en este programa he visto reproducido en artículos de internet que no citan la fuente. Ay. Qué malandrín. Y no voy a dar nombre porque no soy tan cerdo como ellos, pero bueno. Pues ya que os digo que hablamos de Spanish Bombs y de la relación de Stramer con. Hemos hablado de la relación de Stramer con Granada, etcétera. De todos aquellos polvos, lo que quedan son bandas, muchas bandas de música, que bien por relación directa, como 091 o los TNT en su momento en Granada, o de manera indirecta, absorbieron el mensaje y las maneras de los Clash. Spanish Bombs. Spanish songs in Andalucía, the shooting sight, the days of 39. Hopelessly, la ventana abierta, Federico Lorca ha sido asesinado. Bullet holes in the cemetery wall. Los coches negros de la Guardia Civil. Spanish bombs on the Costa Rica. Estoy volando una DC-10 tonight. Spanish bombs, yo te quiero infinito. Yo te quiero, oh mi corazón. Spanish bombs, yo te quiero infinito. Yo te quiero, oh mi corazón. Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died upon the hill. Days on the rack. They were the black one. After they died, it was Mockingbird Hill. Died on the buses, went up in flashes. The Irish tomb was drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotel. My señoritas also sniffing the bed. Spanish bombs, yo te quiero infinito. Yo te quiero, oh mi corazón. Spanish bombs, yo te quiero infinito. Yo te quiero, oh mi corazón. The hillside spring with free the people. Or can I hear the echo? culture from the days of 39. Trenches full of poets, the ragged army facing bayonets to fight the other blind. Spanish bones rock the province. Estoy oyendo music from another time. Spanish bones on Costa Brava. Estoy volando en la serie tonight. Spanish bones, yo te quiero infinito. Yo te quiero, oh mi corazón. Spanish bones, yo te quiero infinito. Yo te quiero, oh mi corazón. Oh mi corazón. Oh mi corazón. Spanish bones. Del servicio público. Escuchando esta versionaza toda la canción, pero es que nos tenemos que ir ya. Estos que suenan son los Flexatones, una banda, además creemos que argentina. Sí, argentinos. Que de la que no sabemos nada. Por favor, si alguien sabe algo de Flexatones, contádnoslo por correo en barriocanino@agorasolradio.org. Es más, si tenéis algún enlace, algún disco, alguna cosa que nos podáis compartir, la recibimos encantados. Lo único que sabemos es que aparecen en este recopilatorio de Venimos de Garageland. No sabemos más. Y que suenan muy bien. A muerte, suenan en total. Y bueno, pues que ya casi que nos vamos a ir, que son más de 2 horas haciendo aquí un homenaje a los Clash a través de versiones y de su paso también, recorrido y el impacto que han tenido en distintos países. Y que no lo hemos pasado muy bien en este programa que dedicamos también, digamos, de alguna manera, de nuestro apoyo y nuestra suscripción a este International Clash Day, que un año más hemos participado en una de las citas, el 7 de febrero, promovida por la emisora de Seattle KEXP. Y que seguramente si ellos lo siguen haciendo y nosotros lo seguiremos apoyando, porque esto nos resulta muy divertido, pero tendremos que buscar algo, algún otro motivo, alguna otra forma de hacerlo el año que viene, que no sea repetitiva. No hay problema, lo sabes. Sí, ya nos inventaremos. Es fácil, mira, las versiones en inglés. Pues ahí hay un montón, ¿eh? Y, joder, y muy buenas. Te hartas. Bueno, Harry Honfran, ¿nos vamos o qué? Sí. Vayámonos. Pues venga, a mí me toca a mí despedir el asunto este. Despide Vía Punk. Vía Punk y otra vez. No, nos vamos a ir a Argentina, nos vamos a ir a Chile. Justamente nos hemos guardado una canción para el final. Que mira que nos hemos intentado no repetir las versiones que poníamos. Hay mucho Guns of Bristol por ahí, lo decíamos al principio, mucho. Solastero, Solaco. Mucho, mucho. Y joder, mucho también. Hablando de Know Your Rights. Bueno, hay algunas que se repiten más que otras, ¿no? Son recurrentes. Sin embargo, hay una que quizá no es la más versionada, y sobre todo tampoco en castellano. Estamos hablando de la canción, la vamos a decir ya en castellano, Radio Libre. Ay, esta nos apela a nosotros. Suena bien, suena bien. Nos vamos a escuchar la de la banda Punkora, que son de Chile, y que otra vez más nos encontramos con la letra de La Furia, que no es literal. La Furia aquí se tomó ciertas licencias un poco así poéticas, y la Punkora lo repiten. Sabemos que es una versión más de La Furia que de los Clash, pero bueno. La incluyeron en la casete Adelante de Terroristas del 2003, junto a la banda venezolana Doña Maldad. Yo cuando dijiste que querías cerrar con esta canción, dije, esto es que le ha gustado lo de Adelante Terroristas. No. Y... se ha hecho un Stramer. No, realmente la he querido guardar para el final porque es una canción, joder, que nos apela a Barrio Canino, en esta forma de activismo y de comunicación que hemos decidido optar en la vida por ella, esto de las radios libres, la comunicación y hacer el perro en las ondas, el perro ahora y anteriormente el orco y anteriormente otras cosas. Y al final, bueno, pues nos apela directamente. Y además es que esta canción siempre nos ha molado, pero ahora nos mola más precisamente por esto, de la versión en castellano, porque si ya molaba eso de decir, cantar lo del Radio Capital, Radio Capital, nos mola mucho más cantarla diciendo Radio Libre, aunque no pegue también en la métrica de la canción, pero lo podemos cantar en la ducha, que es lo que se puede cantar. ¡Radio Libertaria! Lo puedes cantar agarrándote el pecho, así, sí, clavándote, sí, las uñas. No solo eso, se la podemos además dedicar también a la familia de Agora Sol Radio, que hablamos al principio del programa, y a todo lo que hemos vivido con ellos. Esta semana también ha sido ahí un día de hermanamiento en la fiesta que hicimos recientemente también en la Escalera Caracola. En estos casi 8 años de andadura conjunta que llevamos Barrio Canino dentro de Agora Sol Radio. Como decíamos al principio, muy orgullosos además de pertenecer a esta asamblea con micrófonos que somos esta emisora de radio. Y, por supuesto, antes de cerrar el programa hoy, tenemos que dedicarle también esta canción, por supuestísimo, a Ethan Raup, que es el que nos escribe los correos, y a la gente de KXP, emisora Radio Libre de KXP. Son los impulsores del International Class Day. Y, bueno, mi canal de vídeo favorito. No te digo más, me toca todo Dios ahí. Así que poco más que decir. Nos quedamos escuchando la Radio Libre de Punkora, versión de los Clash. Y hasta la semana que viene. La verdad no se puede silenciar.